Y a propósito de Laura Joaquín Areta, en esta semana de marzo, semana que le vamos a dedicar, como bien dijimos el lunes, a compañeros poetas desaparecidos, ¿no? Leímos a Luis Ellensberg, leímos a María Rosa Parga también, otra compañera militante peronista desaparecida, todos luchadores, todos grandes, enormes compañeros y además de ello, poeta. Pero para hablar de Joaquín, hoy no vamos a apelar a la biografía que nos da este libro que tenemos en nuestra mano, que es parte de la colección de la Talita Dorada, ¿no? Que hacen los detectives salvajes, sino que tenemos en comunicación a una compañeraza, quien supo ser diputada también, pero diputada por el Frente para la Victoria, hace un par de años, y quien fuese en tiempo atrás la compañera de Joaquín Areta. Hablamos ni más ni menos que de Adela Segarra y la tenemos en el aire. Buenos días, Adela. Santiago y Facundo te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Santiago. Bien, muy bien. Bueno, Adela, mira, el motivo por el que te llamamos, y te lo decíamos ayer también, era justamente porque hoy íbamos a leer unos versos de Joaquín Areta. Leímos hace unos instantes el poema El Gris, ¿no? Que justamente habla de que lo único que puede salvar a la palidez del mundo es cambiar ese color gris por el rojo, el azul y el blanco. Y nos interesaba hablar con vos para que nos contaras un poco de cómo fue la vida militante junto a Joaquín. Sí, bueno, volviendo al gris, me parece que bueno, siempre fue un intento eso, nuestra vida, de transformar la militancia, de transformar la realidad desde el color. Me parece que eso siempre estuvo presente y me parece que hoy ese poema vuelve a estar presente, ¿no? Porque creo que lo que sucedió con Macri, la derrota de este proyecto, digamos, en las elecciones de hace dos años, por lo menos yo volví a sentir y a tener registro de derrota y después pensaba que, bueno, qué derrota terrible había sido la de la dictadura, qué derrota terrible había sido los 90 y que esta era una nueva derrota y tuve de nuevo ese registro de gris. Y me parece que bueno, que estamos siendo capaces de ponerle color a la lucha, a la militancia, ¿no? Siempre a mí ese poema me guía, me direcciona, sobre todo en los momentos que pensamos, uy, es difícil recuperar la iniciativa, es difícil recuperar la creatividad para transformar esto, yo vuelvo siempre a ese poema. Y bueno, nuestra vida es y fue siempre militante. Yo decía una vez que cuando desapareció Joaquín, yo seguí militando su poesía, militando. Yo siempre intenté que Joaquín y que todos los compañeros estuvieran presentes de su propia militancia. Digo, posiblemente, no sé si tengo que hacerme una autocrítica, pero yo acompañé a los organismos de derechos humanos, pero nunca milité en los organismos de derechos humanos, porque para mí los compañeros había que seguir reivindicándolos como militantes y ese fue siempre mi tributo hacia Joaquín y hacia todos los compañeros. Recordarlos en lo que había sido su lucha y seguir luchando uno también, me parece que ese era el objetivo. Ayer una compañera, una colega de ustedes me hacía, está preparando la tesis de comunicación social y me preguntaba acerca de Joaquín y bueno, yo le decía estas cuestiones que para mí era fundamental haber seguido pensando que bueno, que nuestra militancia tuvo siempre sentido, aún en esos momentos que fueron duros y que fueron de derrota, yo seguí pensando que había que reivindicar la militancia militándolo con aciertos y con errores, digo, porque por ahí si uno hace un repaso de unas cuestiones de nuestra propia historia, qué sé yo, no sé. Está bueno también recordar que yo soy reflexiva, pero digo, pero aún, qué sé yo, en los momentos más álgidos de la dictadura, bueno, para mí lo fundamental de Joaquín era seguir dando testimonio como militante y ese Joaquín fue un gran militante que también, digo, su poesía fue una poesía militante. Entonces, yo lo sigo recordando todos los días. Yo creo que hay compañeros que no los recuerda a veces y hay otros que los recuerda todos los días. Yo con Joaquín sigo dialogando y recordándolo todos los días. Pero no desde la nostalgia, sino digamos en un diálogo creativo y en un diálogo de seguir para adelante, ¿no? Sí, también recordar, ¿no?, que Joaquín Areta fue el que escribió ese poema conocido porque lo leyera Néstor Kirchner alguna vez. Quisiera que me recuerden. Claro. Quisiera... Esta compañera que estaba haciendo la tesis preguntaba por qué Joaquín es el más recordado de todos los desaparecidos. Joaquín nació en Corrientes, después su familia se vino a La Plata y el secundario, que es donde nos conocimos, lo hizo en el Colegio Nacional de La Plata. Pero ¿por qué de todos los desaparecidos de Montecaseros el más reconocido Joaquín? Y bueno, y en parte sí creo que tiene que ver con esto, que desde algún lugar o de distintos lugares, yo y muchos compañeros lo seguimos militando a Joaquín, posiblemente desde la poesía, pero también desde lo que él significaba. Y no es que tuvo más valor que el resto de los compañeros, pero bueno, trascendió más, quizás por su poesía, quizás porque lo seguimos militando. Militando su vida, ¿no? Y militando su compromiso. Adela, te hago una consulta. A propósito, justamente, este repaso que estamos haciendo a través de la poesía, de los tiempos difíciles que transcurrían allá por el 76, ¿no? Antes quizás de lo que fue el golpe del 24 de marzo. ¿Cómo eran esos días de militancia, ¿no?, en los días previos al golpe? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era el clima que se percibía? ¿Y cómo ustedes, como jóvenes, lo transitaban? Porque, a propósito de la edad, y digo jóvenes, y lo quiero resaltar, Joaquín tenía apenas 22 años, y usted, como menciona un poema que está en el libro que tenemos en mano, usted tenía apenas 19 años. Sí, 19, cuando desapareció Joaquín, que claro. En el 78, pensé que cuando en el 76 yo tenía 16, 17 años. Y una Joaquín, niña. Éramos muy chicos. De hecho, yo a mi hijo lo tuve a los 17 años. No sé, fue un momento también de definiciones, no sé, a los 16 años, qué sé yo, la decisión de la clandestinidad es muy fuerte porque éramos muy chicos y bueno... nos tuvimos que ir de La Plata y bueno, nos insertamos en el conurbano y el conurbano, qué sé yo, es un mundo apasionante también. Y bueno, desde ese lugar nosotros empezamos desde la clandestinidad, desde ese lugar empezamos a reconstruir nuestra vida, digamos. El conurbano yo creo que tiene, no sé, nos salvaba, porque además nuestra opción era de vida con los pobres y por los pobres, digo, si nosotros pensábamos que transformar la realidad de los más humildes también era dar testimonio de vida junto a ellos, y entonces hicimos una opción que era proletarizarnos, vivir, qué sé yo, en la humildad. Y bueno, yo no sé, es raro verlo ahora, porque éramos tan chicos y eran situaciones, qué sé yo, permanentes de persecución, de vivir en una casa y tener que dejarla porque bueno, esa casa caía, quiere decir que venían los militares y te la destruían buscándonos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces era, no sé, era un día a día de mucho riesgo, pero también... No sé si yo tenía tanto registro de riesgo como de que tenía que seguir luchando. Vos sabés que a propósito de eso tengo en mi mano un poema que me parece muy, muy esclarecedor de lo que decís, y justamente Joaquín se lo dedica a los compañeros, y quiero traer a cuenta y a la mesa y compartirlo con vos en el teléfono, que estás ahí, un fragmento, ¿no? Y dice lo siguiente: este poema es para todos, los que resistieron hasta el último minuto, sin dar treguas ni victorias al enemigo, los que comprendían más o menos y al morirse se llevaron su contradicción, los confundidos o los equivocados, a quienes no se les perdonó haber sido los inocentes, los miles de inocentes que arrastró la furia irracional. Me parece que eso también es muy, muy esclarecedor de cómo ustedes vivían por aquellos años y aquellos días la militancia, ¿no? De dar todo hasta el último minuto y justamente poder correrse un poco de esa cosa narcisista de pensar en uno mismo y empezar a pensar en los demás. En esta idea, de como decía usted, de proletarizarse, de consustanciarse con los sectores más populares y no de pico, sino realmente de poner el cuerpo y estar en ese lugar, ¿no? Sí, creo que uno ha intentado a lo largo de la vida también, con aciertos y errores, seguir siendo coherente con eso, ¿no? Digo, así como, como uno tiene, qué sé yo, otros legados y en la vida, o como en esa época para nosotras, qué sé yo, evitar el emergente de todas las luchas de las mujeres y de las transformaciones, digo, hoy los compañeros para nosotros siguen siendo, qué sé yo, la guía y el ejemplo, y uno trata de seguir siendo coherente con esas cosas. Y bueno, a veces, qué sé yo, por ahí nos podemos haber equivocado, pero bueno, pero ese ejemplo de humildad, de compromiso, de estar siempre junto a nuestro pueblo, me parece que también sigue siendo una guía para nosotros. Y que, bueno, que cada 24 de marzo, cada día, no sé yo si el 24 de marzo es el día que más los recuerdo, yo los recuerdo todos los días, y eso, dialogo y me interpelan, y yo los interpelo permanentemente a los compañeros, a los que están y a los que no están también. Digo, yo sigo, digamos, no sé si un diálogo en tiempo real, pero sigo pensando, bueno, frente a esta circunstancia, cómo hubiéramos actuado, qué hubiera pensado, y me parece que hay, que sigue habiendo cuestiones de vida, cuestiones filosóficas, cuestiones conceptuales que todavía están vigentes, ¿no? Absolutamente. Que no han cambiado. No sé si, digo, sí, qué sé yo, por supuesto que han cambiado algunas opciones, digo. En aquellos momentos nosotros, digo, nuestra opción revolucionaria tenía que ver con otras cuestiones, digamos, nuestras organizaciones planteaban y planteábamos la toma del poder desde otro lugar. Creo que independientemente de esas concepciones que se han cambiado, digamos, me parece que lo que nos guía y lo que nos direcciona tiene que seguir viviendo con esos tiempos. Y que aquel recuerdo de esos tiempos, qué sé yo, la clandestinidad, esos años tan complicados, para mí, yo los vivo con, o los recuerdo con ternura, digamos. Me parece, qué sé yo, que éramos eso, muy chicos, y me emociona pensar que tan chicos, bueno, éramos capaces de, qué sé yo, enfrentar tanta adversidad, ¿no? Uh-huh. Y digo, pero no fueron tan duros, digamos. Había tanto amor y tanto compromiso entre nosotros, que no lo vivo como con pesar, digo. Pero sí me han dejado marcas que me permiten recordarlos con eso, con mucho cariño y con mucha ternura, y pensar que, bueno, que no a mí, digo, que fuimos una generación casi adolescente capaz de tanto, ¿no? Uh-huh. Y seguramente los jóvenes hoy son capaces de otras cosas, porque yo, digo, bueno, para mí también fue todo un tema con mis hijos, que no pensaran que los únicos héroes posibles éramos nosotros, pero digo, no sé si fuimos los mejores, pero sí, qué sé yo, fue muy emocionante. Y la verdad que fue, qué sé yo, para mí fue hermoso, digamos, ser parte de esa generación, que era capaz de dar la vida, y fue hermoso también ser compañera de Joaquín y tener un hijo con Joaquín. Y Iñaki, ¿verdad? Que se llama como su hermano. No, Iñaki es mi nieto. ¿Es un nieto, En realidad Iñaki se llamaba Jorge Ignacio, uh-huh. Pero fue Iñaki para todos. Para todos, ahí está. Y mi hijo se llama Jorge Ignacio. Jorge Ignacio, ¿cómo se conoce su tío? Claro. Y uh-huh. Mi primer nieto varón se llamaba Iñaki. Iñaki, ahí va. Iñaki Areta. Ahí está, acá le dice, hoy Joaquín tiene un nieto que se llama Iñaki, disculpa por el error. Claro, claro. O sea, el nieto de Joaquín es Iñaki. Es Iñaki. Una consulta, última consulta, sí. Adela, a propósito de esto, ¿no? Joaquín desaparece, lo detienen el 29 de junio de 1978, ¿no? Con 22 años de edad, muy joven él. ¿Tiene recuerdo usted de ese último día, de cómo fue la última vez que lo vio, cómo lo despidió o no? Sí, era un día, nosotros terminábamos, o sea, fue la semana posterior al Mundial, y nosotros el Mundial lo vivimos con contradicciones, pero bueno, pero también, digamos, qué sé yo, Joaquín, que era futbolero, lo disfrutó, y también lo militamos, digamos, de distintas maneras, con pintadas, con, fue un momento, que por supuesto nos generaba contradicción el Mundial de Videla, pero nosotros pintábamos Argentina campeón, Videla Alparedón, y digamos, y teníamos, lo militamos mucho, digamos, pero también, sobre todo los compañeros lo disfrutaban, digo, yo me acuerdo, qué sé yo, del partido de Perú, del partido de Holanda, digamos, fue intenso, me parece que como todo lo que uno hacía o hace, tratábamos siempre de que fuera, qué sé yo, intenso. Y después, después de ese mundial, Joaquín tiene una cita, se encuentra antes con un primo mío que combinan encontrarse una semana con mi primo, otro compañero que había militado conmigo en la UES, en La Plata, uh-huh. y con otro compañero, bueno, y aparentemente ese compañero que había pedido esa cita es el que los canta a Joaquín y a Julio Álvarez, que era este compañero de La Plata, y a mi primo, que es Jorge Segarra, y caen en esa cita. Y sí, me acuerdo de ese día, me acuerdo que fue largo, que se fue haciendo. Nosotros vivíamos con Joaquín, con otro compañero de La Plata, que el chico es comunicador también, Federico Frías, y bueno, nos quedamos esperándolo. Pasó la hora que habíamos, nosotros siempre teníamos una hora, que era esa hora tope, que si no llegabas te tenías que ir. Y bueno, yo había hecho la comida, pero no cenamos porque nos quedamos, pasó la hora de la cena, esperamos más, y bueno, y después decidimos irnos y pudimos llevarnos algunas cosas. Yo llevé la ropa de mi hijo y, bueno, siempre cuento que mío lo único que alcancé a llevar fue la libreta con las poesías, que era una libreta chiquita que me entraba en el bolsillo, y yo me fui para un lugar, serían las 12 de la noche, el otro y el Andy Federico se fue para otra parte, para que no nos vieran juntos, digamos, tomamos algunas precauciones respecto a la seguridad. Y bueno, yo al otro día, pasados unos días, me comunico con mi familia y ahí les aviso lo de Joaquín y lo de Jorge, que era mi primo, y ahí me entero que el resto de mi familia también había desaparecido, que eran mis otros primos, sí, pero me acuerdo cada detalle de ese día. Y sí, me acuerdo también los días previos, porque Joaquín, trabajábamos, estudiábamos, ya no en ese momento no, pero trabajábamos, militábamos, tratábamos de ser buenos vecinos, pero Joaquín permanentemente me leía sus poesías, y yo creo que de verdad las poesías las leí después que cayó Joaquín, digamos, mientras en plena actividad. Seguramente no le prestaba atención, porque la de quisiera que me recuerden, que es como muy emblemática, ¿no? Y tiene, digo, muchas de ellas tienen esta idea de que si algo me pasaba, yo quiero dejar este testimonio, quiero decir estas cosas. La verdad que las leí después, y no es porque Joaquín no me las leyera, me las leía, pero yo en ese momento por ahí no le prestaba tanta atención en el quehacer cotidiano. Creo que pude escucharlas y comprenderlas después que cayó Joaquín. Y eso debe haber sido dos o tres días después, cuando, bueno, después de dar muchas vueltas y de... Yo me acuerdo esa noche que cayó Joaquín, que estuve durmiendo toda la noche en un tren, iba y venía con un tren y eso nos pasaba seguido en ese momento, ¿no? Bueno... estar en un lugar, tener que abandonarlo y vivir esa situación de tanto, de estar en la calle, de estar de verdad en la calle. Bueno, así que yo las poesías de Joaquín, que siempre las tuve, y creo que hasta que Néstor leyó la poesía, que con mi hijo y con Julián Axat decidimos imprimirlas, siempre la libreta la tuve conmigo, siempre la tuve, qué sé yo, en el bolsillo de mi pantalón, en mi cartera, siempre estuvo conmigo. Creo que con Néstor logró que no solo leer su poesía, sino que la reivindicación de los compañeros pudiera hacerse colectivamente. Me parece que para mí Néstor fue eso, fue reivindicar nuestra historia completa, ¿no? Digamos, en los 80 se reivindicó nuestra historia en el marco de la teoría de los dos demonios. Me parece que Néstor fue la reivindicación integral de nuestra historia. Y yo ahí pude eso, imprimir las poesías y bueno, y pude desprenderme de la libreta porque me parece que esos poemas, qué sé yo, ya siguen siendo míos, mi corazón, pero hoy son de todos los compañeros. Le pertenecen al pueblo. También se lo debemos a Néstor, ¿qué? Que los poemas le pertenecen al pueblo ya. Tal cual. Yo me llevó muchos años, pero bueno, los años que me llevó no fue porque yo era egoísta, sino porque me parece que eso, que uno está esperando ese momento de la historia donde pudieran ser de verdad de todos los compañeros. Y me parece que Néstor nos permitió eso, ¿no? En la reivindicación que hizo de nuestra historia, de nuestra lucha. Bueno, Adela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Fue un placer escucharte, fue un placer saber de Joaquín y sobre sus poemas y su vida militante en la voz de su compañera, de la persona que él llama en uno de sus poemas, ahí estás, torrente de vida, ¿no? ¿No? Con tus 19 años, con tu vientre y tu hijo, ¿no? Y habla de luchas, de cambios, de contradicciones, y de justamente esa idea de nunca detenerse y siempre dar la pelea a cualquier costo, aún sabiendo que uno entrega su vida y la pone en juego por justamente mejorar la calidad de vida de los demás, ¿no? De los que están en el fondo del mar, en el fondo de la olla, como dirían algunos. Bueno, muchas gracias, y la verdad que un placer, y digo, bueno, me parece que este es un momento que tenemos que volver a esas raíces y volver a esos sueños y volver a darle color, como decía Joaquín, en el gris, al tiempo que nos toca, y seguir adelante, porque creo que bueno, que siempre va a ser posible una nueva victoria y una nueva oportunidad. Así como la tuvimos con Néstor y Cristina, creo que siempre es posible otra oportunidad, que en el caso de nuestra generación va a ser nuestra tercera oportunidad. Bueno, Adela, te agradecemos muchísimo, Adela, y te mandamos un fuerte abrazo, y ojalá en algún momento podamos encontrarnos en la calle y darnos el abrazo que nos decimos y nos profesamos vía micrófono, pero personalmente así se nota la calidez y el afecto y la admiración que tenemos por cada uno de ustedes como militantes y como personas también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Adela.